maneras y mil formas de pensar. Ushalala. No importa el discurso si tenés un ideal. Ushalala. Hoy tus fantasías pueden ser mañana realidad. Ushalala. No te desesperes, no. Siempre hay una solución. Tómalo, tómalo, tómalo con calma. Tómalo, tómalo, tómalo con calma. El equilibrio justo es difícil de lograr. Ushalala. Cuando crees que todo está en calma, viene el huracán. Y a un río revuelto no le encuentras nada que pescar. Ushalala. No te desesperes, no.